¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Que yo estoy, y antes dijo que yo estoy casado, y antes dijo que yo estoy, que yo estoy. Y antes dijo que yo estoy, que yo estoy. Y antes dijo que yo estoy casado. Y antes dijo que yo estoy, que yo estoy. Eso están buscando tregua y yo treguacha para ir al after, bailar guaracha, bailar guaracha, bailar guaracha, bailar guaracha.